Decir que bueno, que ante las próximas elecciones generales, yo creo que Podemos, lo que ha hecho Podemos, ya que la CUP hoy participa en Podemos, lo que ha hecho ha sido hacerle unas elecciones primarias en todo el país para elegir los cabezas de lista de las candidaturas en las provincias. De hecho, bueno, pues la CUP ha presentado su propia candidatura que ha sido la número dos en todo el país, es decir, después de la de Pablo Iglesias, ha sido la número dos. Y dentro de esa candidatura, pues bueno, pues aquí en la provincia de Jaén, decir, bueno, pues que prácticamente la candidatura que ha ganado en la provincia de Jaén ha sido la de la CUP. De hecho, decir que bueno, pues que aquí en la provincia de Jaén prácticamente la candidatura, aunque se han presentado otras candidaturas, como puede ser Si Se Puede y algunas más, pero la candidatura que más respaldo ha tenido a nivel estatal ha sido la encabezada por Juan Manuel, por el compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo. De hecho, bueno, pues se nos pidió de que de Joda estuviera un compañero o una compañera. De hecho, se reunió la CUP en Joda, hubo unas propuestas y dentro de esas propuestas se propuso de que la compañera Manoli Blanco fuera la representante o nos representara en esa candidatura de las primarias de Podemos a través de la CUP. De hecho, la compañera Manoli, podemos decir que es la más votada de la provincia de Jaén, con 7.656 votos. De hecho, decir que bueno, pues que yo creo que podemos saludar el que se haya participado en estas primarias y por lo tanto creemos que bueno, pues que ahí están los resultados. Solamente es dar los resultados y por lo tanto nosotros también como parte de Podemos, aunque estamos en la CUP, militamos en la CUP, somos de la CUP, pues por lo tanto hemos participado en estas primarias y los resultados son los que son, ¿no? Por lo tanto, da a conocer esos datos, decís que la compañera Manoli es la primera de la provincia de Jaén y por lo tanto creemos que eso está así, ¿no? Estuvimos en Sevilla también, en una reunión en Osuna, se planteó el tema, todos contentos, y por lo tanto, bueno, pues lo que queríamos era dar a conocer esos datos, es decir, que la compañera Manoli Blanco, creo que bueno, que la provincia de Jaén nos va a representar pues bastante bien. La propia Manoli López Blanco en su intervención iba más allá e incluso adelantaba que la candidatura al Congreso por Jaén la integrarán íntegramente, valga la redundancia, miembros de la candidatura unitaria de trabajadores de la CUT. Y el pueblo ha hablado y ha dado un respaldo importante a la candidatura de la CUT, a la candidatura de Utopía y Dignidad, en la cual participa esta que hoy está hablando. Hemos sido la candidatura, como bien ha dicho el compañero José Luis, más votada después de la del compañero Pablo Iglesias. En provincias como Almería y Jaén, la lista entera estará compuesta por compañeros y compañeras de la CUP. Le preguntábamos ya en el turno de preguntas por la posibilidad de algún tipo de correcciones para confirmar la lista definitiva. Yo creo que una primaria no creo que se tengan que corregir. Tampoco en este momento podemos decir o afirmar, pero creo que unas primarias, una vez que se dan, son primarias. Yo creo que unas primarias, cuando se hacen unas primarias, se hacen con toda la responsabilidad del mundo y se hace, bueno, sabiendo lo que te puede venir o no te puede venir. Es que hay gente que ha dicho que estas primarias han sido muy prematuras, hay gente que ha dicho que no ha habido tiempo, hay gente, bueno, que ha participado muy poca gente, es decir, las primarias son las primarias y quien las marca y quien las lleva a cabo, en este caso ha sido Podemos. Por lo tanto, nosotros lo que ha hecho la CUP es, con la misma herramienta y con los mismos criterios que Podemos poner en marcha, ha sido presentarnos a esas primarias. Por lo tanto, creemos que debe ser así. Posiblemente en varias provincias, me refiero, de nuestro Estado Nacional, posiblemente no haya tampoco, a lo mejor, ni siquiera candidaturas ni candidatos, ¿no? O a lo mejor ni siquiera, pues posiblemente se haya ganado. Eso no quiere decir tampoco que la candidatura de Jaén, cuando llegue su momento, pues que no vengan compañeros de Podemos, me refiero, porque en definitiva quien se presenta a las elecciones no es la CUP, es Podemos. Nosotros no estamos aquí dando ni el 1, ni el 2, ni el 3, lo que estamos dando son los resultados. Y por naturaleza propia de las propias primarias, Manoli es la que más votos ha tenido. Manoli, dentro de la candidatura de Utopía y Dignidad de la CUP en la provincia de Jaén, es la que ha tenido, ha tenido 7.656 votos. Es decir, es la que más votos ha tenido de las que se han presentado o de los compañeros, compañeros y compañeras que han participado. He dicho también, hay otras candidaturas que se han presentado, no en Utopía y Dignidad con la CUP, pero sí está, sí se puede, y otra. Me parece que en Jaén han sido tres candidaturas. Dentro de las tres candidaturas, la más votada en la provincia de Jaén ha sido la de la CUP, encabezada por el compañero Juan Manuel Sánchez Gordillo, y dentro de la provincia de Jaén, la que más respaldo ha tenido es la compañera Manoli con 7.556 votos. Pero eso ya está refrendado por la Asamblea. Sí, sí, esto la está. Sí, sí. ¿Está confirmado? Sí, sí. ¿Esa es la candidatura? Sí, bueno, bueno, la candidatura, estos son los resultados. La candidatura hemos dicho que no se sabe. Bueno, sí, cabeza de lista, sí. Cabeza de lista, sí. ¿Tiene una Asamblea en Sevilla? Sí, sí, sí. ¿Y ahí ya se ha ratificado? Sí, sí, claro, claro. Y no es solamente se han ratificado, sino que se han dado a conocer también esos resultados. Palabras, testimonios de esa comparecencia en rueda de prensa en la tarde de ayer. En otro orden de cosas, en reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el día de hoy, en el que se han nombrado 5 nuevos delegados territoriales que afectan concretamente a la provincia de Jaén. Los nuevos delegados territoriales serán los siguientes: el nuevo delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre Olid; la nueva delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega Valdivia; también nuevo delegado, nueva delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Pilar Salazar Vela; en Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Juan Balbín Garrido; y por último, el nuevo delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es Juan Eugenio Ortega Rodríguez. También, precisamente con relación al medio ambiente, esta relación ya puede adelantar los terrenos afectados por los distintos incendios, conatos que se han producido en nuestra ciudad en los últimos días, en el término municipal. Concretamente, han sido 4 los incendios que se han provocado en Cerro Lengua. Eran 0,6 hectáreas afectadas, en Cortijo Nuevo 2 hectáreas y en Cerro Capitán 1,8 hectáreas. El último conato de incendio se producía hace unos días en el paraje de la Serrezuela, afectaba tan solo a 0,3 hectáreas en nuestra ciudad. En otro orden de cosas, cambiamos de tema. El programa de envejecimiento activo que lleva a cabo la Diputación Provincial de Jaén a lo largo del último año ha reunido a cerca de 5.800 personas de 84 municipios de menos de 20.000 habitantes. La Diputación, a través de sus 14 centros de servicios sociales comunitarios, desarrolla este proyecto, que ha estado estructurado en torno a 279 talleres de actividades vinculadas a ámbitos temáticos como la estimulación de la memoria, el bienestar psíquico y físico, la salud o el aprendizaje de nuevas tecnologías, entre otras materias. Escuchamos las palabras de la diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial, María Eugenia Valdivieso. Este programa ha contado con un presupuesto de 216.306 euros y se han desarrollado en 142 núcleos de población, de los cuales 84 han sido núcleos principales y 58 anejos de los núcleos principales. Lo que esto demuestra el carácter rural de este programa, ya que llega a muchos rincones aislados de nuestra geografía provincial. Al igual que en otras inversiones que realiza la Diputación Provincial en materia de bienestar social, pues la generación de empleo vuelve a ser un pilar importante a tener en cuenta. Este programa pretende fundamentalmente dar respuesta a las demandas y necesidades que manifiestan las personas mayores, ya que están dando un beneficio a su bienestar físico, psíquico y social, a sus demandas de participación en la sociedad y a sus necesidades de seguridad y protección. Palabras de María Eugenia Valdivieso, diputada responsable del área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén. En este punto se cumplen las 2:30 de la tarde. En la cadena SER, hora 14.